Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Las ciudades como palimpsestos de historias que no cesan, con Fernando Berkovich. Precisamente me das pie, ya que mencionás esa zona de la ciudad de Buenos Aires, a lo ocurrido post-pandemia, ese contexto donde el teletrabajo, el despoblamiento de los distritos financieros y de los centros turísticos hace que haya hoy en la ciudad de Buenos Aires un sector que no tiene la pintura, el paisaje de otros momentos. ¿Se está haciendo algo? ¿Qué se debiera hacer frente a esta otra fisonomía que hoy muestra de la avenida Pueyrredón o de Callao para el río, la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, ahí yo creo que tiene que haber una política pública fuerte donde se incentive de alguna manera la reconversión del centro, ¿no? El centro ya no va a volver a ser lo que fue antes de la pandemia, porque creo que la pandemia no es que transformó algo tan radicalmente, sino que lo que hizo fue profundizar algo que ya venía pasando, que es que, bueno, que cada vez más trabajamos remotamente, que hacemos trabajo híbrido y demás. Hubo algunos proyectos interesantes en la ciudad de Buenos Aires que salieron desde la legislatura. El gobierno de la ciudad en su momento tomó algunos de esos proyectos y lo que hizo fue sacó créditos o líneas de créditos para incentivar la reconversión de oficinas en vivienda. El tema es que esos créditos, al no estar condicionados de ninguna forma, bueno, no tenés forma de que esa plata que inyecta el Estado finalmente no sea para reconvertir oficinas en viviendas que después terminan yendo al alquiler turístico y no a una necesidad de la gente que pueda alquilar de forma más accesible en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que va por ahí, pero hay que tener cuidado con esos incentivos y que sean más focalizados y más condicionados. Fernando Berkovich. En paralelo, obviamente, tenés que mejorar un montón de cosas del espacio público del centro porteño, como por ejemplo bajar la cantidad de autos que están dando vuelta. Hay un montón de ciudades que están limitando la entrada de autos particulares a las zonas centrales de la ciudad. Vos si vas a Barcelona, Madrid, a Londres, incluso en algunas ciudades latinoamericanas también, hay determinada hora en la que los autos, si no sos transporte público, no podés entrar al centro, porque si no se vuelve imposible circular para la gente. Entonces, bueno, y hay muchas cosas para hacer en ese sentido. Y creo que, lamentablemente, Buenos Aires no está en ese camino. Un caso muy, muy emblemático de eso es, por ejemplo, el edificio del Plata en la ciudad de Buenos Aires, que es donde antes funcionaba el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de Buenos Aires. Ese edificio lo compró IRSA, una gran constructora argentina, en 2015, si no me equivoco, 2016, y todavía está tapiada, todavía IRSA no hizo nada con eso. Lo compró para hacer un shopping, después dijeron que iba a hacer una sede del banco hipotecario, lo compró bastante barato, mucho menos de lo que valía el mercado, y hoy en día eso está tapiado, y lo que generó fue un gran vacío urbano en el medio del centro porteño, y una zona que ya la gente no quiere pasar, porque obviamente toda esa zona se termina como turizando. Entonces, ese tipo de prácticas donde el Estado, en lugar de incentivar algo saludable para la dinámica urbana de todos, para la vida cotidiana urbana de todos, termina en realidad haciendo todo lo contrario, ¿no? Enajenando tierra pública e incentivando una inversión privada que no, que no termina beneficiando mucho a nadie. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un organismo estatal llamado Instituto de Vivienda de la Ciudad, el cual depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este instituto fue creado para llevar adelante políticas públicas con el fin de solucionar los problemas vinculados al déficit habitacional y, a su vez, garantizar el acceso a una vivienda digna. Mencionaste una serie de momentos que tienen que ver con esos contextos, los derivados de las políticas del terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Mencionaste las distintas políticas o más tenues políticas o poco políticas dentro del periodo constitucional. Recorrimos el tiempo post-pandémico, pero también como constituyendo este escenario del urbano, aparecen cuestiones que no estaban antes. Algunos denominan la uberización, aquello que vos citás como el enemigo de los taxis, y la presencia del enemigo de los hoteles. ¿Qué incorporó estos dos nuevos factores, estos dos pareciera nuevos elementos o variables en el análisis de las ciudades en general y de Buenos Aires en particular? Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, lo que hicieron fue como profundizar algunos problemitas que teníamos en la dinámica urbana, en términos de desigualdad, ¿no? Y de alguna forma generar una ciudad donde todos y todas podamos, digamos, satisfacer nuestras necesidades en distintos tópicos. En lo que respecta de los taxis y de Uber y de las distintas apps para moverse sin digamos sin más que apretar un botón de celular, ahí lo que veo es que, bueno, apareció una nueva forma de moverse, que es Uber, pero después se aparecieron un montón de apps, que de alguna forma crearon una necesidad, que es la de, en vez de parar un taxi en la calle, llamarlo desde tu casa, desde el celular, en cualquier momento, a cualquier hora, etcétera. Y eso obviamente generó conflictos con el taxi. Fernando Berkovich, autor del newsletter Trama Urbana, Vivienda, Movilidad y Espacio Público. Datos, ideas e información para pensar nuestra vida en las ciudades. Pero a mí me interesa un poco más otro tema que trajo Uber, que es que aparecieron un montón de autos nuevos en el tránsito que antes no estaban. Y eso es lo más interesante para mí, ver cómo una empresa extranjera viene, empieza a jugar en la economía y tenés un problema muy palpable en la ciudad, que es que hay más autos en la calle y que el espacio es finito y que el Estado de alguna forma tiene que organizar eso. Más allá después el conflicto más, si querés, sindical entre, bueno, taxistas que están más formalizados, que tienen una serie de derechos y demás, y los conductores de Uber que están más precarizados y demás. Me parece que es interesante en ese sentido, cómo ordenás el tránsito, que después de alguna forma se empezó a ordenar y ahora los taxis están más aggiornados y demás, y parece que el conflicto Uber-taxis quedó más, digamos, está menos en boga ahora, pero también porque esas apps entendieron que tenían que incluir a los taxis en esa disputa. Pero me parece que siempre lo interesante es ver ahí cómo el Estado se pone de qué lado, y me parece que ahí lo interesante es, bueno, si el Estado no se pone del lado del interés común, que en este caso sería, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea un quilombo y que no interfiera al menos con el transporte público? Que me parece que es lo que siempre tiene que mirar el Estado. Creo que para todas las ciudades fue muy conflictivo, y que de alguna manera se pudo salir más o menos bien de esa disputa. Hay que ver cómo sigue, pero yo creo que está menos en agenda hoy en día porque bajó un poco el conflicto, porque creo que los distintos estados empezaron a armar regulaciones y demás que, y lo supieron manejar. Vienen a competir con precios bajos. A nosotros nos pone la tarifa el gobierno de la ciudad. O sea, sale por el boletín oficial cada vez que nos dan un aumento. Y bueno, considero que esto no es bueno para nosotros. Ahora, con el caso de Airbnb, la historia es otra. Así como te digo que el conflicto taxis Uber es más anecdótico, para mí el conflicto hoteles Airbnb también es más anecdótico, en el sentido de que lo que es menos anecdótico en ese tema es que hay una parte muy importante del parque habitacional en alquiler o potencialmente en alquiler, que en determinados momentos, en determinadas ciudades y en determinadas economías, por decirlo de una manera, se van al mercado de alquiler temporario. Ya pasaba esto, no es nuevo, no es que Airbnb creó esto. Lo que pasa es que con Airbnb se potenció esto. De la misma manera que ya antes existían los remises o los radiotaxis o otro tipo de movilidad al margen del taxi, y apareció Uber y lo potenció. Bueno, Airbnb es parecido. Es que al contrario que lo que te decía con Uber, no está para nada resuelto. Y no es que no está resuelto acá en Argentina, sino que no está resuelto en casi ninguna ciudad del mundo. Todas las ciudades del mundo, más o menos grandes y que tienen algún flujo de turismo más o menos estable, tienen ese problema y están tratando de regularlo de alguna forma, en los casos extremos de prohibirlo, y todavía no se le ha encontrado, digamos, la solución de fondo. Fernando Berkovich. Yo creo que ahí hay algunas políticas para mirar, sobre todo en ciudades europeas, donde el Estado dice, bueno, che, hasta acá, digamos, limito en tiempo o en determinadas zonas la actividad de plataformas como un Airbnb, y decir como, che, no, pará, en todo este en todos estos barrios, en todos estos lugares de la ciudad, lamentablemente no vas a poder hacer tu negocio con tu departamento extra que tenés, y vas a tener que ponerlo en un alquiler tradicional, porque si no hay un montón de gente que deja de poder pagar el alquiler. ¿Qué pasa si vos lo ves en otros ramas de la economía, que no es la urbana, la de la vivienda? También pasa, es un poco lo que pasa con la carne, cuando los ganaderos quieren vender la carne afuera más cara, entonces te sube el precio de la carne en el supermercado acá en Argentina. Esto es más o menos lo mismo, y por eso se llama comoditificación de la vivienda, ¿no? Cuando la vivienda se convierte en un commodity que en realidad deja de tener su precio anclado en Argentina y tiene un precio en dólares más anclado en términos internacionales. El tema es que, bueno, ahí te sobre todo en épocas donde hay donde Argentina está barata en dólares, que no es el caso de ahora, pero sí fue el caso durante mucho tiempo y probablemente vuelva a ser el caso en más o menos tiempo, te genera un problema que es que para los locales que tienen una vivienda extra, que son los de más ingresos, es muy atractivo tener una renta en dólares en vez de tener una renta en pesos probablemente más baja. Entonces, bueno, ahí tenés una tensión, y creo que esa tensión el único que lo puede resolver es el Estado. No creo que la solución sea prohibirlo, pero sí regularlo de alguna forma para reducir los daños y también para maximizar el beneficio, porque es cierto que el mercado de Airbnb no es que es el demonio y que está todo mal, y que también sirve para que muchos turistas que por ahí no vendrían a Argentina vengan y puedan alquilar más barato. Pero en ciudades turísticas locales, como puede ser Bariloche, San Martín de los Andes, Salta, etcétera, la verdad que el mercado de Airbnb ha sido muy problemático para las personas que trabajan y viven todos los días ahí. Airbnb existe desde 2008, cuando una incubadora de empresas decidió financiar la startup que les había presentado el neoyorquino Brian Chesky junto a sus compañeros de casa Joe Hevia y Nathan Blechersick. El mito fundacional cuenta que Blechersick tuvo que dejar su habitación de la casa compartida en la ciudad de San Francisco cuando el propietario en la que vivían los tres cofundadores decidió subirles el alquiler un 25%. Como Chesky y Hevia no llegaban a pagar el nuevo monto, decidieron comprar unos colchones inflables, airbeds, y aprovechar la habitación vacía que había dejado su compañero y la oportunidad por un evento masivo de diseño industrial que había dejado a los hoteles sin disponibilidad. La historia te la imaginás. El crecimiento de la plataforma fue meteórico. En cuestión de meses ya tenía 10.000 usuarios y una década más tarde fue cotizada en 30.000 millones de dólares. Fragmento del newsletter llamado Tenemos que hablar de Airbnb, escrito por Fernando Berkovich en Cenital en 2023. Nos estamos acercando al cierre de esta conversación, Fernando, y recuperando aquello que te planteé en dos o tres ocasiones, el contexto, si bien el contexto no está cerrado porque falta un paso, que es el tratamiento en la Cámara de Diputados, de eso que se presenta como la ley ómnibus o el DNU, quedémonos con la propuesta original en materia de alquileres, en materia de vivienda, en materia de las temáticas que abordás. ¿Qué plantea desde ese decreto de necesidad y urgencia el actual gobierno nacional? Bueno, lo más importante del DNU en términos de acceso a la vivienda, sobre todo, es la derogación de la ley de alquileres que se aprobó en 2020 y que se modificó en octubre de 2023. Para el que no conoce, bueno, la ley de alquileres, a esta altura igual casi todo el mundo lo conoce, pero lo que planteaba era que el contrato mínimo de alquiler tenía que ser de 3 años y que las actualizaciones tenían que ser anuales, o sea, las actualizaciones de precio anuales y atadas a un índice que es el ICL, que tiene en cuenta salarios e inflación. Es una ley que estaba pensada para proteger a los inquilinos. Yo creo que en algún punto lo logró hacer. El problema fundamental fue que, como la macroeconomía no acompañó esa ley, empezó a ser problemática para los dueños de los alquileres, porque imagínate, en un país donde había 100 y pico% de inflación, si se te actualizaba el alquiler anualmente, lo que pasaba es que a lo largo de ese año el dueño perdía mucha rentabilidad de su departamento, y además al año se actualizaba, y también era un sablazo grande para el inquilino. Lo que pasó en octubre de 2023 fue modificar el plazo de actualización, entonces empezó a actualizar cada 6 meses. Yo creo que eso, teniendo en cuenta la macroeconomía de ese momento, la coyuntura económica de ese momento, estuvo bien modificarlo. Y bueno, y el nuevo gobierno derogó la ley, que eso fue una decisión que la verdad que no tiene demasiado sentido si uno ve lo que pasa en cualquier ciudad del mundo, donde el Estado dice más o menos qué tiene que pasar con los contratos de alquiler. Fernando Berkovich se especializa en cuestiones urbanas vinculadas a vivienda, transporte, infraestructura y espacio público. La verdad que yo creo que es muy temprano todavía para decir, bueno, la derogación de la ley de alquiler fue mala. Yo creo que, esto es un dato, la oferta de alquileres aumentó mucho después de la derogación del DNU. El problema es que, bueno, que los precios todavía están altísimos porque ahora el dueño de una vivienda quiere recuperar de alguna forma todo el tiempo perdido de un saque. Entonces, sí, bueno, uno dice hay más vivienda en alquiler. El tema es que está carísima y el tema es que muy poca gente la puede pagar. Entonces, bueno, el DNU fue bueno, fue malo. Bueno, habrá que ver en un tiempo. Yo creo que un país no puede no tener ninguna regulación sobre alquileres. La ley de alquileres pudo haber sido mejor, pudo haber sido peor, pero no tener regulación alguna no creo que sea saludable. Hoy en día los inquilinos que están entrando a alquilar ahora están en peores condiciones objetivamente que los que entraron a alquilar en 2023 o 2022. Entonces, bueno, esa suba de la oferta, vos me decís, bueno, sí, es buena. Ahora, si vos alquilás ahora con contratos en vez de a 3 años, a 2 años y con actualizaciones trimestrales atadas al IPC, y la verdad que no es un buen negocio para el inquilino, es un buen negocio para el dueño, y ahí estamos en un problema. Entonces creo que ahí hay mucho para mirar todavía cómo sigue evolucionando la cosa. Esta es la del cierre, y habitualmente la hacemos en función del título de este ciclo, Tramas, que se puede emparentar con el título del newsletter, Trama Urbana. Y de ahí surge una pregunta. De aquí para adelante, ¿qué estás tramando? Bueno, ahora el newsletter Trama Urbana pasó a ser una columna mensual en Zenital, que lo que queremos es mostrar la estructura de la propiedad en la ciudad de Buenos Aires. A través de un estudio que se hizo en ASIG, que es una organización donde yo trabajo, es ver un poco, bueno, hablamos mucho del alquiler y demás, pero ¿quiénes son los dueños de la propiedad en la ciudad de Buenos Aires? Que me parece una pregunta muy, muy pertinente, porque siempre en general miramos el otro lado del mostrador, ¿no? Siempre miramos a los inquilinos, bueno, veamos quiénes tienen esas propiedades, cuántas propiedades tienen, y dónde están, cuán concentrado está el mercado inmobiliario en Buenos Aires. Me parecen preguntas que pueden estar buenas, y que vamos a ensayar alguna respuesta en este estudio que hicimos con ASIG y que va a ser una nota también en Cenital. En Tramas, las ciudades como palimpsestos de historias que no cesan, con Fernando Berkovich. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando. Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener. Entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com